Gonna shoot the breakers with you. Oh, well, let's go surfing. Let's go surfing. Let's go surfing. Let's go surfing. We'll go surfing. We'll go surfing. We'll go surfing on the summer view. Well, it's surfing time again. Come on, let's go. It's surfing time again. Come on, let's go. Gonna have us a ball in the summer sun. Come on, let's go and have some fun. Oh, let's go surfing. Let's go surfing. Let's go surfing. Let's go surfing. We'll go surfing on the summer view. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Mío. El mundo me parece aburrido, pero yo sé que no lo es. Come, hijo. ¿Sabes por qué me parece aburrido? Porque siempre que miramos el cielo está arriba, nunca está abajo. Nunca está a un lado. Ahora come. No. Yo sé que el mundo es redondo porque me lo han dicho. Pero solo parecería redondo si mirásemos y a veces el cielo estuviera allá abajo. ¿No crees? Anda, come. Guácala. Mira, yo sé que es redondo, pero para mí también es aburrido. Ya vas a comer. Pruébalo, por favor. Fuchi. No, no, no. Porque yo he estado en muchos países, ¿eh? Y vi cómo en todos ellos el cielo estaba arriba, encima. Come, hijo mío. Come, por favor. Hijo, ¿prefieres un plato hondo o extendido? ¿Liso o con adornos? Ahora sí, ¿comes? No. Come, hijo mío. Clarice Lispector, de su libro Para no olvidar.